aquellos brazos amantes, huyó inconstante y a muchos después se entregó. Señoritos con dinero la lograron sin tardar, y aquel su cuerpo hechicero hizo a los hombres pecar. Pero solo hubo un hombre que con pena lloró, recordando su nombre y esta copla cantó. Barrio de Santa Cruz, eres un rojo clavel, mi vida solo eres tú, y por jurarte yo eso me diste en la boca un beso que aún me quema. Maricruz, mi vida solo eres tú, y por jurarte yo eso me diste en la boca un beso que aún me quema. Maricruz, ay Maricruz, ay Maricruz. Figarreta, tan zalamera y tan mujer, puso celosa y fiera su vida entera en un querer. Carmen la Figarreta, la del embrujo te bravía, perdió su alegría por un gran amor. Siempre en el querer fue triunfadora, y hoy como una virgen trianera, hoy llora sus penas. Carmen la Cigarreta, canta la mera y tan mujer, puso celosa y fiera su vida entera en un querer. Carmen la Cigarreta, la del embrujo te perdió su alegría por un gran amor. La llaman Sevilla, ramito de claveles, sus ojos de gitana son más dulces que las mieles. Carmen la Cigarreta, tan zalamera y tan mujer, puso celosa y fiera su vida entera en un del embrujo tentador. Carmen gitana un gran amor. En el café de Levante, entre palmas y alegría, cantaba la zarzamora. Se lo pusieron de mote porque dicen que tenía los ojos como una mora. Le habló primero un tratante y luego fue de un marqués que la llenó de brillantes y olé de la cabeza a los pies. Decía la gente que si era de hierro, que si de los hombres se estaba burlando, hasta que una noche con rabia de celos a la zarzamora pillaron llorando. La zarzamora que a todas horas llora, que llora por los rincones. Ella que siempre reía y presumía de que partía los corazones. El querer hizo la prueba y un cariño conocido que la trae y que la lleva por la calle del dolor. Los flamencos del colmado la vigilan a deshora porque están empecinados en saber del querer desgraciado que embrujó a la zarzamora. Cuando sonaban las 12, una copla de agonía, lloraba la zarzamora. Mas nadie daba razones, ni el intríngulis sabía de aquella pena traidora. Pero una noche al Levante fue a buscarla una mujer, cuando la tuvo delante y un se dijeron no sé qué, de aquello que hablaron ninguno ha sabido. Mas la zarzamora lo dijo llorando en una coplilla que pronto ha corrido y que la gente la va publicando. Tiene la zarzamora que a todas horas llora, que llora por los rincones. Ella que siempre reía y presumía de que partía los corazones. Lleva anillo de casado que vinieron a decir, pero yo lo había besado. Y era tarde para mí que publiquen mi pecado y el pesar que me devora, que todos me den de lado al saber del querer desgraciado que embrujó a la zarzamora. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Ocupe con la mejor música para usted. No sé por dónde me vino este querer.

quédate. Sueño, noche y día, que sin ti me quedo. Tengo vida mía, miedo. Ay, mucho miedo. Verme contigo y tiemblo si no te veo. Este querer es un castigo, castigo que no deseo. Yo en tus palabras no creo y en las mías tú tampoco. Venates de loco, ya me duele el pensamiento. Este puñal que presiento que llenará de agonía tu alegría y mi alegría. Gitana, gitana de mis tormentos. Cuando el blanco faro sobre los veleros su beso de plata dejaba caer, era hermoso y rubio como la cerveza, el pecho tatuado con un corazón. En su voz amarga habla la tristeza, doliente y cansada del acordeón. Y entre dos copas de aguardiente sobre el manchado mostrador le fue contando entre días la vieja historia de su amor. Mira mi brazo tatuado con ese nombre de mujer, es el recuerdo del pasado que nunca más ha de volver. Ella me quiso y me ha olvidado, en cambio yo no la olvidé. Y para siempre voy marcado con este nombre de mujer. Él se fue una tarde con rumbo ignorado en el mismo